¡Vamos ya! ¡Ale! Buenas tardes, este programa se llama Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 de la FM Granadina y si lo queréis escuchar en internet, pues como siempre os digo, tenéis posibilidades infinitas en el móvil, en la red, en todos lados. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, chulo, amigo mío. Este señor que nos ha introducido el programa con estos fandangos de Granada, de Frasquito, de Hierbabuena, se llama Manuel Heredia y yo tenía ganas de pillarle, de traerle a estos micrófonos porque tenemos que hablar de muchas cosas. Totalmente, totalmente. Indudablemente, Manuel, posiblemente mucha gente no lo conocerá, pero aquí en Granada y parte de Andalucía y del extranjero, del mundo entero, saben quién es a la perfección. Y hasta mi mujer me conoce, curro. Efectivamente. Pero antes yo quería saludar a un amigo nuestro. Manuel, lo hemos hablado antes y no lo sabía. Y bueno, ha fallecido el padre de Paco Paredes, un hombre de la Unión muy querido en esa tierra. Y bueno, desde aquí le mandamos el pésame a él y a toda su familia, Manuel. Totalmente, un gran amigo mío, un pedazo de flamencólogo y una persona a la que yo aprecio bastante porque me ha demostrado en muchas ocasiones que es amigo de su amigo, sí. Pues buscando cositas tuyas me he encontrado con una cosita que hiciste en la pandemia, porque esto que hemos escuchado era antes de la pandemia, sí. En la Soleá, justamente en la frontera del cierre, ¿verdad? Sí, sí. Y durante la pandemia con Paco Paredes grabaste una Soleá, sí, con Marcos Palometa. Me envió Paco una letra de Soleá hablando de la pandemia y ahí la tenemos grabada. Y la verdad que, hombre, no, me gustó lo que mandó Paco, pero al mismo tiempo no, porque hablaba de lo que hablaba. Pero bueno, yo le agradecí siempre a Paco que contara conmigo. Vamos a escuchar esa Soleá, si te parece, dedicada a Paco Paredes, Paredes y a su familia. Y a su padre, que en gloria esté. hermano, dice la Biblia. Que Dios os bendiga, dice. Yo siempre. Siempre. Tu saludo. Que Dios te bendiga. ¿Qué vas a decir mejor que eso? Dios te bendiga. Pues lo dicho, dedicado a Paco Paredes y continuamos en nuestro programa, en Estampas Flamencas con Manuel. Aparte de hablar de su vida, de sus inicios como cantaor, de qué barrio de Granada es y todas estas cosas, pues claro, a nosotros nos une una misma afición o devoción. Entonces, claro, cuando salga este programa, un 2 de julio del 92, el que tengo aquí enfrente, estaba... ¿Dónde estabas el 2 de julio del 92? Yo estaba vendiendo en un pueblo de aquí de Granada que le dicen Alomarte. Uh-huh. Está Illora y Alomarte. Estaba vendiendo y había un moro con la radio puesta y escucho el disco de Como el Agua. Y mi tío Agustín, que con usted y mi hermano estaban en el puerto de al lado, y escucho decir, cantado se moja, acaba de fallecer a las 7 de la mañana. Uf. Curro, te lo juro por lo que más quiera, yo me fui, tenía 7 o 8 personas en el puerto y me fui. Y me dice mi tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás loco, perdido? Porque... Digo, déjame, pero juro, ¿qué te pasa? Que no, que me deje, que se ha muerto, que me he enterado ahora mismo que acaba de fallecer el camarón. Y fue un jueves, me acordé de toda la vida. Un viernes fui a Alpadua a vender y un sábado en Fuente Vaqueros quedé con 4 o 5 gitanos. Manuel, este viene mañana al entierro de camarón. Era un domingo, un sábado, vengámonos. Y era un domingo. Cuando yo llegué allí, porque estaba en el ayuntamiento, subí la escalera y cuando yo vi aquello, se me partió el alma. Te lo juro, Curro, se me partió el alma. Yo no me lo creía. Pasó una anécdota, porque eran las 6:30 de la mañana y a mí siempre me ha gustado vestir de negro, y salió un guardia de allí del ayuntamiento, por la policía municipal, y estaba, me acordaba de toda la vida, estaba Antonio de Quetama, estaba el Camborio, el Tomate y el Pijote y Manuel, que está en gloria, y estaba yo a un metro de ellos. Y me dieron por el orden de los familiares que quieren tener un rato de intimidad hasta que se lo lleven. Y me dicen a mí, ¿ustedes familiares de? ¿Familia de? Digo, yo sí. A píquele que me fueran dicho los gitanos, ¿tu familia nuestra de qué? Pues no me dieron nada, Curro. Y allí estuve y yo llevaba la corona de la Junta de Andalucía. Y yo escuché algo porque Camarón era muy listo. Lo sabemos todos los camarones, que camarones eran muy listos. Muchas veces tú me has preguntado, o había gente que me ha preguntado, Camarón sabía quién era. Lo que pasa es que no le gustaba alardear de quién era tan humilde que no le gustaba alardear de quién era. Así es. Y yo escuché a la Chispa, que quedamos allí, ¿no?, la familia, y yo estuve allí, con su hermana, no me acuerdo si se llama María, o la hermana de Camarón, María o Carmen, no me acuerdo. Que le decía la Chispa a ella, hay que ver que tenemos que cantar y tenemos que reír, por tal de que él no se diera cuenta de lo que tenía. Yo ya no sé si Camarón lo sabía y él se callaba para que su familia no sufriera de que él sabía lo que tenía, ¿me comprende? Y él no quería decirlo para que su familia no sufriera, porque él, tú ya sabes que aquella carta que escribió y se encontró la enfermera, maita mía, que es lo que tengo. Sí. Entonces yo ya no sé si lo sabía o no sabía, pero las palabras de la Chispa fueron esas. O sea, cuando entró Morenito y le preguntó a la Chispa, ¿y los niños? Y dijo, los niños están en la línea. Y llegó el torero este, que éramos amigos de él. ¿Curro? No. ¿Manzanares? Manzanares. Llegó allí, llegó también... Este era un de Andalucía, entonces era el presidente. Parece que era Chávez. El Chávez. Y la Chispa le dio a Manzanares. ¿Te acuerdas que se quería ir 8 o 10 días, que nos fuéramos allá a la finca contigo? Y qué pena de que pasara esto. Y Pero sí, yo lo escuché decir esa palabra, ¿eh? A mí me... Cambió la vida, de sobre todo de su familia, de la chispa, de sus hijos. Totalmente. Nos cambió la vida a todos los que amábamos su cante. Sí. Y bueno, pues nos dejó huérfanos. Sí, siempre digo que ahí empezó el año 1 de C, después de Camarón. Sí. Y ya llevamos unos cuantos y no se nos olvida, ¿no? 29. 29 sería 2. 29. Yo vi, claro, 29 años. Yo vi algo que, porque lo metimos en la iglesia, el féretro, la chispa no entró porque como ellos eran testigos, estaban en la esto que tenemos, los gitanos, ¿cómo se llama esto? Que tenemos, lo del culto. Sí. Entonces la chispa no entró. Pero cuando lo pusimos allí el féretro, estaba allí el tomate, y cuando salió el cura y empezó a decir su nombre, si tú hubieses visto al tomate llorar, me acordaré toda la vida, se fue, se metió en una columna que había aquí a la izquierda, allí el hombre llorando, si tenía que llorar. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Manuel, pues nos has dejado de piedra, un testimonio que, sí, que bueno, es la vida misma. Sí. Perdemos a nuestros padres, a nuestras madres, y es así, vivir es morir, ¿no? Sí. Una vez en algún cante por ahí siempre he dicho este trocito que le escuché a Camarón, que decía: la única verdad en la vida es, o sea, es la muerte. La muerte, ¿no? La muerte. Todo lo demás, verdad, es mentira, ¿no? Todo demás es mentira. Pero bueno, estamos aquí no para celebrar, pero su cante nos sigue acompañando. Totalmente. ¿Eh? Nunca, Camarón nunca. Camarón vive. Nunca, exactamente, y nunca se fue. Camarón está con nosotros, cada día más presente. Entonces, quiero que escuchar una cosita que esta mañana tú y yo hemos quedado a tomar un cafetito para preparar el programa y te he dicho: esto yo creo que no lo has escuchado nunca. Así que, por bulerías, para que nos anime un poquito la tarde, desde el Festival de Mistela en el año 90. Camarón, polerías con la guitarra de Tomatito. Quiero quitarme esta pena. Que me hiere cuando estalla, porque no tengo el cuerpo hueso a la pena, y mi cuerpo no se halla, y mi cuerpo no se halla. ¿Qué me pasa con? Con el martirio que vivo, misma división que ya no puede volar. Me dio mucha pena y no se ha volado. Primita mía, si tú fumes. hace un clave. Tengo la cinta comprada de hace unos cuantos años a mi amigo Antonio Delgado de Sonidos Negros, que ponía su puestecito en la Alameda de Hércules, y entonces yo le compraba las cintas que él cuidadosamente grababa en Supletina, el Canal Sur, Festival de Tal, Festival de Cual, y esto yo lo tengo datado en el Festival de la Mistela, en Los Palacios, del año 90. Pero claro, estamos hablando camaroneros, gente que está, hemos escuchado mucho, y esta letra que al final que dice que tiene uno más tres. Exactamente. En el año 90 no podía ser. No podía ser. Entonces, como tenemos muchos amigos camaroneros que suben un montón de cosas a YouTube, está por ahí mi amigo Luis Vargas, Rafa Camarón, Camarón Vive, a quien saludamos porque nos dan la vida cada vez que suben, claro, algo que sí, inédito, ¿verdad, Manuel? Claro que sí, totalmente. Seguramente alguien conocerá esta grabación y nos, sí, dirá, esto está grabado en tal sitio, el año cual. Pero que es del 91, seguro. Porque en el año 90, en el programa de Carmen Abenza, dijo, tengo tres y ahora me viene otro, a ver, un niño. Y dice Carmen Abenza, ¿cómo un niño? Pues sí, un niño, que yo lo sé. Y digo Carmen Abenza, pues señores, cuando estén ustedes embarazadas, pues vayan ustedes en busca de camarón. Buena entrevista esa, ¿eh? Oh, madre de Dios. Está muy simpático ahí, José. Oh, cómo está, se ve la humildad de la persona, Dios mío, de mi vida. Está muy bien. Manuel, ¿tú qué te consideras primero? ¿Cantaor o camaronero? Yo camaronero. Si la escuela es la nuestra, con el respeto, porque él lo dijo en una entrevista, yo he hecho ahí un camino, pero ahora la nueva juventud tiene que derivar. Claro, yo siempre lo digo y lo diré hasta que viva. Tú puedes hacer dos, tres letras de camarón, ahora no te metas en el camino de camarón porque caes al pozo. Tú haces tres o cuatro letras de camarón porque es imposible. Tú estás cantando, trabajando o en una fiesta y haces letras de camarón, pero no te metas en su camino porque caes al pozo, porque es imposible. Es imposible porque no. Porque es imposible. No se puede hacer todo lo de camarón porque, primero, que no se puede, y segundo, que porque es imposible hacerlo. Tú sabes que hay voces que dicen por ahí que los camaroneros son los peores aficionados al flamenco. Pues yo pienso que, a ver, ay, ¿cómo te has quedado? Pues me he quedado de piedra porque, pues posiblemente que me respeten los camaroneros, puede ser que sí, porque tenemos, entre comillas, tenemos el camino de camarón, pero ahora te dicen a ti, cántame por Soleá, cántame por Sigrilla, cántame, y sin meter a camarón, y la mayoría, digamos, no sabemos. Ya. Estamos los tres, sabrese que pueda, no sabemos, porque lo tenemos grabado en las entrañas de nuestro cuerpo. Entonces, camarón, si tú eres aficionado al flamenco, lo tenemos presente, pero es lo que estamos hablando, no te metas en el camino de camarón. Claro, claro. Porque entonces cae. Entonces tenemos que coger otros caminos, como decía, tenemos que derivar. ¿Me comprendes? Porque él le dio, con todo mi respeto hacia aquellos cantadores, primero sacó un estilo nuevo, segundo sacó otra frescura. Claro. Y sacó otro público que era éramos adictos al nor flamenco. Pero escuchó aquella voz y aquella forma de cantar y entró. Cayó en el pozo. ¿Me comprendes? Trajo otro público, trajo el público nuevo y el público... Sí, pero eso desde, que, desde que salió, desde sí, el 68, desde 69. Totalmente, volvió a otro mundo loco, uh-huh. como la leyenda del tiempo, volvió a otro mundo loco. Uh-huh. Y digo, ¿esto qué es? Yo cuando lo escuché la primera vez, en el año 79, yo tenía 14 años, y cuando yo escuché con que el padre de cuando lo Lucía Kengor esté, un guitarrista de aquí de Granada, yo estaba con Juan allí en su casa y trajo el padre el disco, el disco nuevo de Camarón. La pusimos allí en su casa y... Yo digo, ¿esto qué es, Dios mío, mi vida? ¿Esto qué es? Tú no eres como los que dicen que devolviste el disco, ¿no? Yo que... Yo esa tengo, leyenda negra. Yo lo tengo seis veces. Yo lo tengo seis veces repetido. Pasa que lo volvió a estar loco. Claro, decían que se había vuelto loco. Se había vuelto loco con perdón un carajo. Él sabía lo que hacía. Es lo que se está haciendo ahora. Gracias, ¿eh? Sí. Todo aquello de la fusión del flamenco es, ¿eh? Le dedicamos un programa entero a la leyenda del tiempo. Totalmente. Y bueno. Totalmente. ¿La primera vez que viste tú a Camarón fue allí en tu barrio o dónde fue? En mi barrio. Yo tenía... yo tenía... cinco... yo creo que fue... yo creo que fue en el año ese, en el año 79. Yo tenía 14 años. Porque mi papá, quien conoce, era electricista. Y él hacía... hacía la lo que es le ponía la luz a la caseta. Yo te voy a contar una anécdota antes. Yo, cuando empezó el festival, yo estaba sentado al lado de la escalerita donde subía el artista, detrás mía estaba el camerino, y yo estaba sentado al lado de Terremoto, que está en Gloria, y de Su Mujer, que en Gloria esté. Yo estaba ahí sentado, gitanico, con mi Pablo, no lo ofenda, con su pañuelo blanco, siempre Terremoto. Y yo, antes de empezar el festival, yo estaba allí esperando a los artistas y lo vi aparecer, y curro, te lo juro por mis hijos, igual que el disco de Castillo de Arena, con el pelo largo, tornillado, y con la camiseta blanca de manga corta, igual que Castillo. Sí. Digo, hostia, Camarón. Te lo juro, yo me quedé, digo, mira, me da frío. Oh. Digo, ¿esto qué? Digo, hostia, Camarón. Igual que el disco de Castillo de Arena, igual. Madre mía. Allí hizo dos festivales, allí en el polígono, y después hizo otro en Cuya, otro Maracena, y luego hizo un mano a mano, Camarón y Enrique, que empezó a llover, lo hizo la peña Frasquito Yerbabuena, sí. Empezó a llover y lo suspendieron, y la semana siguiente se hizo en una sala de fiestas que había aquí, que la llamaba Mariquilla, la gran bailadora, que desde aquí le mando todo mi cariño y mi amor, porque aparte de Antoñín Vallejo, ha sido ella la que me ha puesto aquí, y se hizo allí el festival mano a mano, Camarón y Enrique Morente. En la Jardín de Neptuno. Jardín de Neptuno, sala de fiesta, que yo fue Dios de mi vida. Mm. Y estaba ya mi hija nacida y aquello fue una locura. Tenemos el documentor de sí, eso. Sí, totalmente. Yo lo grabé en el radiocassette. Yo lo grabé en el radiocassette. Sí. Camarón como aficionado, ¿cómo era? Camarón, el más aficionado del mundo. Sabía más que los peces colorados. No había otro más grande. Por eso su afición le dio camino a llegar a donde llegó. Porque sí, tenía la voz. Pero es que después tenía la afición. Todos vamos a escuchar a otros camaroneros. Hemos escuchado que estaba en Jaén cantando y digo, me voy a escuchar una... estaba en Barcelona, perdón, cantando, y se fue a Jaén en un mini que tenía a escuchar a una gitana que cantaba... No sé si era por Soleá o no me acuerdo ahora mismo. Y otra anécdota de que estaba con Paco y se fue a Barcelona a escuchar un disco que tenía un gitano de un cante que hizo Marciana con un saxofón. Ajá. Y se fue, yo su coche y se fue. Es decir, era el más aficionado del mundo. Y lo que yo quiero decir, yo no me lo explico, no me lo voy a explicar en la vida, sin tener estudios ninguno, ¿cómo afinaba y respiraba de esa manera? La caja de música que tenía la garganta, ¿no? Exactamente, ¿cómo afinaba de esa manera y respiraba de esa manera sin tener estudios ninguno? Es una cosa, porque, ya está, porque aunque parezca un tópico, es lo mismo a él, Capaco, el señor lo tocó con la varita y dijo, ahí están, disfrutadlo, porque cuando estos se vayan, ya no hay más. Así. Con todo mi respeto, porque tenemos muy buenos cantores, muy buenísimos guitarristas, pero estos dos monstruos, estos dos fenómenos, estos dos genios, estos dos personas tan humildes. Sí. Esto es irrepetible. Que algunas veces le decimos que como si fueran dioses, pero eran personas. Eran personas, pero son irrepetibles. Hombres humanos. Porque no me gusta decir eran, son irrepetibles. Irrepetibles. Eso ya no salen más. Esto que vamos a poner, si lo conoce más gente, porque está en las redes y bueno, pero queremos poner la entrevista que le hicieron en una bienal el 10 de septiembre del año 86, después de terminar el concierto. Y bueno, pues ahí estaba Carlos Arbelos, un hombre al que no teníamos mucho en estima en los últimos tiempos, pero bueno. Lo que es de ley es de ley y hay que reconocer su trabajo. Claro, hizo sí. Bastantes cosillas por el flamenco y, por supuesto, nos pasó esta grabación, ¿no? Sí. En Radio Cadena Española, creo que fue, porque no existía todavía Canal Sur, lo retransmitieron para toda Andalucía y para, uh-huh, y para toda España. Y Carlos Arbelos empieza a introducir la entrevista con Manuel Curao. Y ahí hablamos de la afición, porque Manuel Curao le dice que había cantado algo y Camarón le dice, uh-huh, no. Así que vamos a escuchar la entrevista y después el cante de Camarón de la Isla. Eso es. Esta noche nos has dado de cante, te has prodigado, como hacía tiempo no te escuchábamos. Bueno, aparte de que el público y yo tenía ganas de quitarme una espinilla, el público ha estado mejor que yo, creo, ¿no? Son felicitaciones las que se dan a Camarón, lo estamos viendo desde aquí. Sí, queremos seguir conversando con él, Carlos Arbelo. Sí, pero tenemos mucha gente a nuestro alrededor que nos vamos, que se acerca a él a felicitarlo. No te y preocupes, te pone lo que sea, lo que quiera. Camarón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Enhorabuena por esta actuación. Creemos que una de las mejores que has podido cuadrar desde hace algún tiempo en tu persona y nos alegramos enormemente porque te está escuchando en estos momentos prácticamente toda España. Pues sí, pues en esta temporada pues creo que ha sido una de las actuaciones más a gusto que me he encontrado. ¿Qué supone para ti, Camarón, el participar en esta noche en la Bienal de Flamenco, que supone para Sevilla y para Andalucía, para el mundo de los fondos, estar en directo prácticamente durante 25 más espectáculos que se programan cada dos años y que ha contado contigo, con tu persona en esta noche? Bueno, pues para mí, no sé, más que nada pues para el público del flamenco, que le gusta el flamenco, pues que se lleve esa satisfacción de que a veces quiero cantar bien y no se puede cantar, ¿no? Y hoy pues ha dado la casualidad de que me he encontrado un poco, ha estado cantando casi sin saliva, con la boca seca, que es muy difícil, no podía modular, no podía, pero en fin, ha dado hasta el máximo, ¿no? Nosotros decíamos, José, que Juan Peña Lebrijano, no sé si le has escuchado a algunos de los cantes que ha interpretado, que Juan Peña te había puesto el pescado bastante caro, sin embargo después tú has puesto la cota bastante alta también. Bueno, es que darte cuenta de que somos flamenco, pero somos distintos, creo, ¿no? Él tiene su estilo y yo tengo el mío, ¿no? O sea, él es un fenómeno a su forma, y yo, pues, a la mía, pues, voy tirando para adelante. ¿Por qué no nos comentas una cosa, abusando de tu amabilidad, Camarón? Tú has interpretado, después del cante de alegrías con que abrías tu actuación, un cante que tú anunciaste por Granaína. Sin embargo, nosotros también nos ha querido parecer que había alguna reminiscencia de malagueña y, sobre todo, de tu paisano Enrique el Mellizo. ¿Por qué no nos explicas un poco? Pues no, antes de salir a cantar, la de eso, que iba a ser... Lo único que no ha dicho la granaína, que ha hecho la media granaína de Chacón y ha hecho la malagueña de Pena Padre. Que es una malagueña que son tres tercios, pero que hay que hacerlo como son, ¿no? Ligado, porque si no, no dice nada. Bueno, ahora voy a cantar una media granaína y la voy a rematar con una malagueña del Pena Padre. Gracias. Thank you. cruz que tú llevas prima al cuello. Engarzao en oro y marfil, y dejarme que ella no puedo vivir, la cruz que lleva al cuello. Que te quise, que te quiero, yo en mi vida anhelaré. Ay, que te quise, que te quiero. Del mundo entero vuelvo a quererte, otra vez. Bueno, pues aquí madre estamos Dios. Flipando. Perdona, curro que te corte. Es que le voy a decir al oyente lo que te he dicho cuando lo estábamos escuchando. Primero que es lo que vamos a decir, que no ha sido la malagueña de Melliza, la malagueña de Pena Padre. Es que los cantes, la afición no está en los libros, está en la vivencia y en la afición. Le acabo de decir a mi amigo Curro, digo, si tú después de... No, perdón. Porque le he dicho a... Porque su hijo, de mi amigo Curro, tiene... Es tocado de guitarra, además toca muy bien. Cualquier día de esto lo vamos a escuchar en este programa. Le he dicho, ¿cómo estás, tío, la guitarrita? No, ahora me alegro de... Porque ahora, ¿quién canta ahora? Porque ha puesto antes lo mío, pero bueno, ya después de antes me ha machacado. Ya está, no pasa nada. Pero ¿quién canta después? Así es. Yo quería empezar con Manuel porque sabía que esto iba a pasar. Totalmente. ¿Eh? Y claro, escuchando a este hombre con esta afinación, estos ligados de tercios, esto no lo hace cualquiera. Esa respiración. Estamos hablando que el año 86, el disco Te lo dice Camarón, claro, el que tenía, que bueno, que fue un disco para él muy problemático, sí, porque le costó mucho grabarlo, tenía problemas de dentadura, en fin, cosas que sabemos, que están escritas y lo sabemos, ¿no? Pero claro, los directos de este hombre, que antes hablabas tú en tu barrio, eran imprevisibles. Totalmente, no sabía... Tú escuchabas, bueno, todos los oyentes camaroneros, pues, escuchamos la boca de Camarón. Y hay momentos en que algún amigo, algún aficionado me pone, a ver si ha escuchado esto de Camarón. Y dice, la letra sí, pero el tercio que ha hecho aquí no, pues era diferente a lo que hizo el Tomate. Tenía que estar muy pendiente de él porque no sabías por dónde iba a tirar. Porque no sabía por dónde tiraba, porque era impermisible. Era otra historia. Uh-huh. Era otro mundo. Uh-huh. Te sorprendía siempre. Siempre. Siempre. ¿Qué vez de las que tú recuerdas haberle visto has dicho, ya no hace falta que le vea más, ¿no? Que digo, ha cantado ya para... No, te lo juro. Y esto no porque lo haya dicho mucha gente, pero yo... yo con verlo aparecer... La manera que tenía de sentarse, la manera de andar, esa forma de andar y sentarse, ya está. Ya te daban los escalofríos, te lo juro, ¿eh? Ya te daban el frío por todo tu cuerpo y decía, ya está. Y yo curro, te lo juro, no porque esté en la radio contigo, sino porque yo lo sentía así. Yo, que luego te sorprendía. Tú lo veías y decías, hostia, está de voz un poquito, pero algo que va. Así, se tiraba un poquito para adelante, juntaba las dos piernas y los brazos, cerraba los puños, tiraba para atrás y yo inconscientemente, como que yo le quería dar fuerza, ya sigo acá, pero tiraba para atrás y decía, hostia, Dios mío, esto no me lo esperaba. Porque era otra historia, es que él llevaba el flamenco y él nos sorprendía siempre sí. Sorprendía. Yo así. Lo he visto muchísimas veces y siempre me ha sorprendido, siempre. Así es. Así es. De verdad. Me alegro mucho que esté disfrutando de este programa, de Estampas Flamencas en Radio Almaina. Y esa era mi misión, ¿no? Pasar un ratito contigo, hacer un programa, escuchar a Camarón. Y aquí con nuestro vino de Jerez. Javi, con Javi Tabanco. Nos ha traído este vino de Jerez, que le ha traído Jerez, que es de Jerez, que es verdad que le ha traído, es de Jerez. Y escuchando a Camarón y con este vino, pues ya está. La verdad que nos podíamos tirar horas escuchando totalmente. A Camarón y hablando y hablar de Camarón de... hablando de él. Manuel, cuéntanos un poquito, ¿qué proyectos tienes tú de cante? Porque claro, antes empezamos ahora... con el programa con la pandemia, la dichosa pandemia, o como decía ahora Remedios Amaya el otro día, que se vaya con su puta madre ya la pandemia. Porque nos ha roto, a los flamencos nos ha roto. Porque es nuestra vida, es nuestro mundo y este año de... Que sí, tú puedes ser muy aficionado y escuchar mucho, y estás todo el día escuchando, pero si no lo proyectas, si no lo vives, si no lo ejerces, pues yo la primera vez que empecé a cantar, después de esto, hostia, digo, ¿qué está pasando aquí? Curro de verdad, te lo juro. Bueno, y hace poco hemos estado ahí en Getafe, hemos hecho dos cositas con mi gran bailadora, mi Claudia Dadebla. Ya no está con mi sobrino Mario Parrana y mi sobrino José el Indio. Hemos estado ahí en Getafe el día 5. Y ahora hay varias cositas con un proyecto nuevo que hicimos de la ABBA, ajá, El Padre, que habla de la Semana Santa. Que ha sido un proyecto que ha hecho mi gran amigo y gran músico Alberto Raya. Y mi gran amigo, que ha sido el que la tira para adelante, Pedro y Marina. Y ahí estamos y trabajamos el día 9 en Majuelo. Bueno. Que de aquí os invito. Habrá que estar pendiente. El día 9 de julio, ¿verdad? De julio. Correcto. Y es, la verdad que no porque yo lo diga, pero es un pedazo de espectáculo porque es algo muy diferente. Con ese pedazo de voz. Muy bien. Que es mi Aroa. Porque no se puede cantar mejor. a lo mejor yo lo digo malamente, el soul, ajá, tiene una voz que yo... Tiene ese feeling, ¿no? Porque tú sabes que no se puede. El duende y el feeling. Yo la conocí a ella en La Soleá, que la trajo mi amigo Antorrín, de Madrid. Sí, a lo mejor ella, su palo fuerte no es el flamenco, pero bueno, poquito a poco se está metiendo ahí en el flamenco. Pero cuando hicimos lo del padre, bueno, pues el ensayo, tú sabes que una cosa, y luego, no es que no lo sacamos del ensayo, pero nos salimos un poquito. Y cuando yo aquella voz la vi hacer sus cositas, como yo digo, su gorgorito, y modular esa voz, pero yo la escuché y a mí me rompió. A mí me rompió porque aquella voz, con una voz flamenca y esa voz de ella, yo dije, yo me tiré al suelo, te lo juro, yo no podía, yo digo, ¿esto cómo puede ser? Te lo juro. Bien, sin que bien. Os digo que vayáis a ver el espectáculo, porque es un pedazo de espectáculo. Queda dicho, 9 de julio, Paco Fernández y mi... Alberto Raya. Y mi Alba Fajardo y demás músicos, David, todos que ahora mismo no me acuerdo, perdonadme, que os quiero a todos. Manuel, me alegro muchísimo de este ratito que hemos pasado. No, me alegro yo. ¿Eh? De estar contigo y con tu oyente. Y de haber aprovechado pues el tiempo escuchando cositas nuevas de Camarón, hablando de un poquito. Al final, bueno, pues no hemos hablado de muchas cosas de tu vida artística. Que bueno, tampoco hay tanto que hablar. Poco a poco irán saliendo cosas y sabemos que tú tienes algún proyecto de sacar algún disco sin prisa, porque tampoco te hace falta para que... Pero que ya es hora que lo saques, cabrón. Nos alegraremos mucho cuando lo tengas. Y bueno, vamos a terminar... Por Soleá, como hemos empezado, pero claro... Pero con otra voz. Yo lo llego a saber, no mete la Soleá esa. Una Soleá que no tengo ni idea cuando se grabó. Yo lo tengo en el disco duro como Soleá desconocida. No tengo ni idea ni qué fecha es, ni dónde está grabado. Entonces, echamos mano de los camaroneros que hay repartidos por todo el mundo a ver si alguien nos sabe decir de dónde está grabada esta Soleá. Amigas, amigos de Estampas Flamencas en Radio Almaina, en el 88.5 del dial, y si no, nos encontráis en cualquier rincón del internet, vamos a terminar con José Monje Cruz, Camarón de la Isla. Dios te dé santa gloria, y que nunca nos deje, que no nos vadea. Dios os bendiga. Yeah, Alex.